Espíritu Santo levanta la bandera. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Hay poder en su sangre. Solo los agradecidos digan conmigo: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Alma mía, alaba a Jehová. No sabré agradecerte, dígalo, lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Él te trajo aquí hoy día 29 de abril del 2018 para darte las gracias, para bendecirte, para bendecirte. Él te trajo aquí para hablar tu alma. Él te trajo aquí con un propósito perfecto. Aleluya. Él está permitiendo que tú veas esta gracia con un propósito perfecto. Sido a miles, ha traspasado fronteras, idiomas. Gracias, es su gracia. No es tu talento, no es tu don, no eres tú, no son tus manos, es la gracia de Dios. Gracias, Dios. Mientras más arriba, más humilde, mientras más gloria, solo Él que la merece. Hay poder en su sangre. Santo, hay poder en su sangre. Alabado sea su nombre. Ministra, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor, por lo que tú harás aquí, por el poder de tu gloria, por el pastor Felipe, su esposa, su hijo, por este último culto, Señor, por las cadenas rotas, por los milagros. Jesús, en un acto de fe, con sus palabras, dígale gracias, Señor, abra su boca. Gracias, Dios. Hombres y mujeres, esto no es para cobardes, esto es para valientes, para los que alaban su nombre. Dígale gracias. Hoy viene enfermo, afligido, sin fuerza, en proceso, en prueba, en enfermedad. Estoy débil, Señor, pero aquí estoy. Los que están con gozo, griten un fuerte aleluya. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. El que rompe cadenas, sana al enfermo, levanta al caído, dice la Biblia. Avergüenza al infierno, avergüenza a Satanás. Hay poder en su sangre. Por lo que tú harás aquí, Señor, cambia los ambientes, Señor amado. Todo plan del Rey del cielo y de la tierra.